Romy present The Kumancha Comics Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, cómics, series de televisión, películas, animaciones, mangas. Y hoy nos toca hablar de una película recomendable que es Resort. O por ahí viene el nombre en español, Generación Z, pero Resort, unas vacaciones para morir. Es una película interesante, ya que... yo no soy fan de los zombies, pero esta película trata de zombies. Para a mi parecer le da un reveal interesante esta película. Vamos a hablar un poco por qué se me hace interesante, aunque a mí no me gusten los zombies. También estaremos checando el cómic llamado Spider-Man Blue. Y tenemos también bajo la lupa lo que es Sombra, de Raúl Trepiño y Justin Jordan. Este cómic es más, lo comentábamos en redes sociales, que es un poco, son como más vivencias de lo que es el narcotráfico en el norte de México, así que tendremos una historia interesante y un poquito sus debajos de agua, como una entidad que vive cerca de, que vive día a día y está permeado de esta cultura. Así que quédate con la Kumancha y nos vemos del otro lado. En las noticias tenemos que It quiere copiar el estilo de Stranger Things y parece que esta aura como de videocasetera y muy ochentera parece que lo va a estar copiando It, ya que sabemos que esta fue una serie de televisión y que al final decidieron unirla en una sola película de esta entidad, ya sabes, que es este Pennywise con It, que es esta entidad que tiene como forma para que le tengan miedo los niños, para absorber este temor. Es una entidad como payaso, pues sabemos, o aquí conocida en México como eso, It. Ya sabemos que todos flotan, el clásico cuando se asoma a recoger su barquito y se te aparece esta entidad, un payaso, para que diga que metas la mano y quieras alcanzar el globo que tiene el payaso. Es una entidad que nos golpeó muy duro en su época. Cuando yo lo vi, la verdad sí me golpeó. No soy de las... me han contado mucha gente que muchas veces ponían ya sea la jícara, ponían un bote encima de la coladera al momento de bañarse, así que imagínense qué trauma les ha de haber causado ese personaje para que hagan un ritual al momento de bañarse después de ver esa película. Así que It viene de regreso, viene con una aura muy muy ochentera, muy como de videocasetera, pero apenas estábamos también viendo la imagen del payaso, como que remonta mucho al pasado, como muy... ¿cómo podría decirse? Como muy barroca, muy de estos payasos de los 40, estas vestimentas muy rústicas. Se ve como de videojuego. Hasta que lo veamos en acción podré criticar qué pasa con el payaso. Pero el diseño así de entrada como que no me llama mucho la atención, así como las fotos que salen en Entertainment. Como que les falta algo, a lo mejor el movimiento, a lo mejor la voz, la musicalización. Digo, le falta mucho trabajo, pero de entrada la imagen así como que no me llama mucho la atención. Sí se ve una entidad siniestra, sí se ve una entidad que sí, vaya, sí va a dar unos dos que tres pesadillas a algunas personas. Pero hasta que lo veamos en acción podremos criticar la imagen de It para esta próxima película. Creo que he tenido la... yo le he estado criticando a muchas series de horror que hay veces que creo que les quedaría no remake, sino volverlas a remasterizar, pero en su época. Yo había platicado un poco de las películas de terror que tienen un giro diferente, pero creo que es como los monstruos ahorita de Warner, que quieren hacer vampiros, que quieren hacer hombres lobos, que quieren hacer momias, que quieren hacer a Frankenstein. Creo que quedaría muy bien de época, ¿no? Como que si te entra ese dejo de época. Si lo remasterizan, tal vez sería en un futuro que remasterizaran a todos esos a todas estas entidades, porque quedaría muy bien. Hay muchas, el futuro nos corre riesgo que la gente sea un poco menos agresiva, por así decirlo, un futuro que las máquinas lo hagan todo y que no seamos más pasivos, y que puede que ahí encajen bien estos monstruos, o el pasado, que la gente también es un poco más pasiva, no tiene armas de alto calibre como para exterminar este tipo de entidades feroces de monstruos, digo. Así que próximamente tendremos el remake de It y lo estaremos checando aquí en La Cumancha. En otras noticias tenemos que Kyle Chandler suena como el actor que protagonizará a Cable en la próxima película de Deadpool, y también estará el personaje de Domino como Mackenzie Davis, pero con Kyle como que me hubiera gustado, bueno, al momento en la película de Deadpool propone como a Blood Lonely a para Cable, que me hubiera gustado mucho porque es alto, es rudo. Blonde Lonely hubiera sido genial, para mí hubiera sido un bolón de cabeza, pero él como que no siento que dé el personaje, a lo mejor ya maquillaje, un poco de CGI, pero con Blonde Lonely ya no tenían que hacerle nada, ¿no? Ojalá y que recapaciten, si es Kelly Chandler, pues no me atrae mucho, pero Blonde Lonely como Cable creo que hubiera quedado genial, así que pues ni hablar, parece que los están casteando, parece muy fuerte Kale, Mackenzie también como Domino, así que esperemos que recapaciten con este Cable y sea Blonde Lonely, porque me hubiera gustado verlo como Cable. En otras noticias, que parece que va a haber una secuela de World War Z, ya saben, con a lo mejor con Brad Pitt y perdiéndonos en sus ojos. Parece que David Fincher tiene seriamente a realizar la siguiente película de Guerra Mundial Z. Esperemos que le vaya bien, ya que los fans en sí no les gustó la. Es muy criticable la película Guerra Mundial Z. Por lo mismo que Brad Pitt se lleva la película y no es así. En el libro no se acerca mucho a la película, a lo que es el libro. Se sale muy, muy, muy por la tangente. Y esperemos que vaya recapacitando el director David Fincher para que haga una buena película de World War Z. Y pues estaremos al pendiente qué pasa. En otras noticias también tenemos que Star Wars está pensando en hacer también unirse a lo que es el mundo de la televisión, sacando una serie de Star Wars. Todavía no nos dicen mucho de qué va a ser, pero va la cadena, la BBC Entertainment, levantó la mano para hacer esta intervención con ahora en serie para Star Wars, así que estaremos al pendiente qué es lo que realizan, si hay un nuevo, ahí van a agarrar del universo expandido, va a haber algún nuevo personaje, vamos a estar checando qué es lo que realizan la BBC y la serie de Star Wars. En otras noticias parece que no están muy convencidos de la película de los Ghostbusters, no he visto la película, le tengo un fe, así que la checaré. Y parece que no alcanza en taquilla, no alcanza a llegar a su meta, y parece que la segunda película estará en veremos. Lástima, porque yo sí quería ver más cosas de los cazafantasmas bien hechas. Próximamente estaremos checando la película de las cazafantasmas y qué lástima, ¿no? Porque tal vez hubiera tenido tela de donde cortar. Yo digo, le tengo fe, no sé si sea una película buena, a lo mejor y puede que sea entretenida, pero lástima. Se va cortando el camino para Cazafantasmas y puede que no haya una segunda película. Y parece que tenemos que ya se está especulando que Zendaya, que es una chica Disney, va a ser la próxima Mary Jane. Yo digo que sí está muy joven y también es muy precipitado hablar de esta chica. Digo, creo que con algunos toques, con algunos arreglos, ya sea en el pelo, maquillaje, creo que sí da el vistazo a Mary Jane. Pero recordemos también las de Sam Raimi, digo, la Mary Jane de ahí como que era angelical, pero que no daba ese estilo de como Mary Jane. A lo mejor esta niña que se ve un poco más latina tiene esa fiesta por dentro que es Mary Jane. Así que estaremos hablando también un poquito de la personalidad de Mary Jane aquí en Spider-Man Blue, que lo vamos a platicar un poco. En las noticias, y nos vamos haciendo menos, muere el actor que interpretó o que dio vida al R2-D2. Muere el actor a sus 81 años, este actor Kenny Baker, que dio vida a Arturito, como conocido en México, al R2-D2 de la franquicia de Star Wars. Es una pena. En otras noticias, el primer actor mexicano, el señor Paul Ortín, conocido por películas como de este cine de ficheras, de este cine cómico, lo último que yo lo vi haciendo fue la serie de Vecinos, que fue muy interesante. La verdad, el señor me agradaba muchísimo cómo actuaba. También es voz de algunas de algunas caricaturas, alguna voz de unos presentadores. La verdad, sí se nos va el señor, y híjole, qué mala onda, porque si era un buen comediante, con poquito te podía hacer reír. Así que descansen en paz estos dos comediantes, ¿no? Con poquito nos hicieron pensar que podría, con poquito nos hacen pensar que un robot existe, con poquito te puede hacer reír, ¿no? Un actor, o te puede hacer soñar. Así que descansen en paz estos dos actores. Estas fueron las noticias y nos vemos del otro lado. Estamos platicando un poco a la entrada del programa que tenemos ya en manos. Yo creo que en este mes ya debe estar saliendo el segundo cómic de Sombra, que artísticamente, gráficamente y la historia tienen un dejo ya conocido. Sí, no, no la voy a defender demasiado porque sí es una historia. Ya nosotros como en México tenemos series, novelas, tenemos tenemos muchas cosas acerca de revistas especializadas de narcotráfico, y ahora tenemos un cómic de narcotráfico. En México, pues sí, hay esta cultura del narco muy cerca, muy empapable. O sea, si quieres investigar, hay de dónde. Si quieres fantasear con el narco, hay de dónde. Y esta parece que va de ese dejo. Es un cómic de aventura, es como una vivencia así de lo que ha pasado el narcotráfico en México, por parte del autor Raúl Treviño, y escrito por Justin Jordan. La verdad, lo comento, el cómic tiene una buena realización, tanto en texto como en dibujo. La verdad, el dibujo, si no sabes quién es Raúl Treviño, te estoy hablando de Nómadas del Yermo, que también ya hemos hecho reseñas de sus cómics. La verdad, a mí me han sido muy interesantes los de Nómadas del Yermo. Apenas este cómic, de hecho van a ser 4 números del cómic de Sombra, o Shadow en inglés. En español está a la par, está saliendo de Estados Unidos con el nombre de Sombra, por parte de Editorial Kamite. La verdad, es un buen material, me agrada mucho, no tanto porque nos caiga bien el autor de Nómadas del Yermo, sino que se ve que pinta interesante. Es una chica que va a buscar a su padre, pero su padre parece que ya está tomando, después de tanto tiempo, está tomando las cartas en el asunto con esto del narcotráfico, porque ya parece que mucha gente del narcotráfico aquí en México ha desaparecido, gente de la DEA, del FBI, y pues este ex agente de la DEA pues viene con todo contra los cárteles, porque ya está harto de que nadie haga nada. Así que también, bueno, aparte de que este se vuelve un justiciero anónimo, se vuelve una leyenda en México, también tenemos a estos agentes que vienen que también se ponen del bando del narco. Así que tenemos estas dos vertientes, tanto el corrupto o tanto el que quiere hacer el bien, ¿no? Sin ley y tierra. Y la leyenda es de que, pero lo que no están en Washington, no están contentos con esto, así que mandan a alguien a casi literalmente a una misión suicida, porque está entre el flanco del narco y el flanco de esta nueva resistencia contra el narco. ¿Y a quién pueden mandar? Pues a un elemento muy cercano, que es la hija de este nueva entidad aquí en México. Y esta entidad que te platico es el Daniel, toma este extraño caso donde su padre está haciendo, es la amenaza del narco, y parece que también el narco lo está buscando y emprende el viaje a México para buscar respuestas, y estas respuestas pues están literalmente entre lágrimas, sangre y balas, porque hay varios reveals aquí que es muy interesante al principio del cómic, ya que en el cómic podemos ver agentes corruptos, agentes que quieren el cambio en México, agentes que están tan trastornados que por el mismo cártel que se están autodestruyendo. La verdad, el cómic es muy interesante de Sombra, así que chécalo. Ya vamos al segundo número aquí en México. Puedes buscarlos en tiendas Camiste o puestos de periódicos, pero sí, lo poquito que se puede leer de este cómic de Sombra es interesante, y parece que nada es lo que parece en realidad, pero con un ambiente grotesco, violento y lleno de mucha vuelta siniestra. Así que checa el cómic de Sombra porque se ve que pinta bien. Hablar un poco de Spider-Man Blue, la verdad a mí me sorprende muchísimo porque es una textura muy muy interesante, ya que este cómic fue publicado en el 2002 a 2003 con 6 números en floppy y un tomo en 160 páginas. La verdad, Spider-Man Blue te transporta a un tiempo donde recientemente es la muerte de Gwen Stacy, y te va mostrando cada número cómo va extrañando a esta entidad llamada Gwen Stacy, y cómo es que la conoce. No es un cómic muy melancólico, como Blue lo podemos concertar. En inglés podría ser también melancolía, tristeza. Es un color muy muy apagado, muy triste, y también es parte del vestuario de Spider-Man. Es la parte que hace que Spider-Man sea reconocido de lejos. La verdad, Spider-Man Blue es un cómic que se debe de leer como breviario cultural de los cómics, ya sea que leas DC o seas Marvel leas Marvel. Creo que este cómic debe de estar en, ya que te muestra quién es Spider-Man en pocos números. En 6 números te muestra lo que es toda esa aura de Spider-Man, que es una persona que sí tiene con grandes poderes, llega una responsabilidad, y lo entiendes perfectamente, ya que a esta entidad, aunque tenga cerca gente que lo quiere, nunca se le va a quitar que ha perdido a alguien, ya sea el tío Ben o ya sea Gwen Stacy. La verdad, es un recorrido muy interesante en estos números que hemos leído de Spider-Man Blue. La verdad, es una, en lo personal, es una compra, es una adquisición que vale la pena. Bueno, aquí en Cuernavaca yo fui de scouting a buscar el número 1 porque no lo había encontrado, yo no lo había leído, tenía ganas, siempre me ha gustado las cosas que hacen Jeff Loeb y Tim Sale. Team Sale, ahora sí, no Team Silly, Team Sale. La verdad, es una aura como muy muy muy de los 40, muy muy de antaño, muy de época. Puede ser como un extracto de Spider-Man en el pasado, muy muy rico. La verdad, a mí me fascinó, me encantó, porque te pone en un contexto muy muy de los 40, ya que la gente, eso estaba en ese tiempo, la cultura del trabajo, de poder sacar un poco de dinero para ayudar a tu madre o a tu tía May. La verdad, es interesante, te deja mucho de este personaje de Spider-Man, ¿no? Te deja esa moraleja que tiene la responsabilidad tanto con los poderes y tanto con su tía de ver por ella, ya que por causas del destino, Spider-Man deja escapar al ladrón que mata al tío Ben, que era el sustento de la tía May, ¿no? Y el pilar de la casa de los Parker. Así que es una obra muy, sí, bien melancólica, porque aquí Peter Parker nos está narrando que por medio de un, de hecho se siente de época, estoy hablando que está utilizando una grabadora vieja de cintas magnética y está grabándole una plática a Mary, a Gwen Stacy, y cómo se van conociendo, cómo van mimetizándose con lo que él le llama la pandilla. También es un adjetivo que ahorita no utilizamos. Vamos con los cuates, vamos con los compas, vamos con con los amigos, vamos con los compañeros, vamos con los conocidos, pero con la pandilla, pues ya es un adjetivo que ahorita no utilizamos mucho, pero se escucha de época y me gusta cómo se escucha aquí en estos cómics que ahorita edita de Televisa. Tiene algunas cositas que se barren ahí en la traducción, pero pues de ahí en fuera está la edición, es bonita, la verdad a mí me gustó cómo lo estaban editando. Me hubiera gustado que saliera en un tomo, la verdad, en un bonito tomo, pero pues están los cómics sueltos. Y aparte las portadas a mí me encantan, ¿no? De las tres, si me dan a escoger, yo soy muy de las seis que si me dan a escoger, yo soy muy fan de Spider-Man con la relación de esta Mary Jane, así que yo me quedo con la tres, donde está Mary Jane de fondo y Spider-Man columpiándose. Después, no sé, si me dan a escoger, pues está la de Gwen Stacy, que también es igual, es similar a la de esta Mary Jane, pero nada más que es Gwen Stacy al fondo y Spider-Man igual columpiándose, pero nada más que va de un lado a otro y en la otra va como queriendo salir del cómic. También tenemos que por ahí Peter Parker también tuvo un primer también amor, que parece que es la secretaria de Jonah Jameson, en el que le ayudaba algunas veces con las fotografías, pasar su pago antes para que le dieran el dinero. Te digo, es motivado eso de Spider-Man, muy de Spider-Man, ¿no? Preocuparse por el dinero para llevarla a su TMA, para comprar cosas para la escuela. Me gusta este Spider-Man. Ahorita como que Spider-Man ya le está yendo bien. Ya es otra época de Spider-Man. Perfecto. Pero yo soy fan de este Spider-Man, ¿no? Del muchacho que va a la universidad. Del muchacho que tiene sus deudas. Ahorita del muchacho que ya tiene su negocio. Pues yo creo que sí encaja con el contexto ahorita que estamos viviendo nosotros. Ya los que estamos ya fuera de la escuela. O ya no somos de prepa. Digo, me encaja bien. Encajaría con nosotros que ya estamos fuera de la prepa, universidad, etc. Encajaría con nosotros, pero yo sí, bueno, para mí el Spider-Man, el más romántico se me hace el que está en la prepa y el que está tomando fotos para el Clarín. Y esto es lo que me recuerda mucho, ¿no? Este cómic que Spider-Man tiene que aparte de lidiar con las fotografías contra muchas con muchos de los villanos, ya sea el Rino, ya sea el Buitre, ya sea el Duende Verde, ya sea Kraven, pues tiene que sacarle fotos para poder sacar provecho de esta imagen, que hace mucho contraste cuando después de leer esto lees lo que es Civil Wars, cuando se ve su identidad y que Jonah Jameson lo demanda, malamente lo demanda por pensar, porque se supone Jonah Jameson piensa que él es un muchacho, ¿cómo se llama?, lo había adoptado como si fuera alguien cercano a él, pero lo trataba de la patada y se siente traicionado, que después de que muchos años de estarle pasando fotografías de Spider-Man en Civil Wars, se da el reveal de que pues, es Peter Parker y que Peter Parker ha estado vendiendo las fotografías de Spider-Man y se siente estafado Jonah Jameson, ¿no? No lo explotan mucho, pero se me hace muy interesante. En este cómic también de Spider-Man Blue, sí puede pecar de que es como un Archie, porque están los dos chicos, está Betty y Verónica tratando de conquistar o tratando de hacer méritos para que para que Archie les haga caso, y aquí es similar, ¿no? Gwen Stacy y está Mary Jane, están haciendo méritos para que Spider-Man les haga caso, porque es un chico noble, es un chico trabajador, es un chico intrépido, y por pasares del destino, después de que se convierte el Hombre Araña, le hacen caso y empiezan a ver un cambio de este muchacho, ¿no? Menos desindividuo, un poco más activo, saliendo de la pérdida del tío Ben, está muy sensible, está muy fresco esta memoria de la muerte del tío Ben. Tenemos a Flash, como lo está, su bullying y cómo va cambiando. Tienen varios personajes, tienen varias evoluciones aquí. Harry Osborn sigue siendo como, lo ponen aquí como el niño rico que se le pegó Peter Parker, ¿no? Por ser buena persona. Y tiene dejos también como que, si hay un aura de que podría ser que Parker se está aprovechando de Harry Osborn, de su estatus, de su estatus social. Se puede ver aquí, o sea, sí hay unos tintes de eso. Bueno, yo al menos yo lo distingo, que tiene esos tintes de que como que sí Peter se está aprovechando un poco de eso. Pero creo que es por la inercia de la historia que tiene este tipo de juego Peter Parker con Harry Osborn, y más bien ahí le juegan con eso al momento que el reveal de que le reclama en algún momento Harry Osborn a Peter que por qué no le había dicho que él es Spider-Man, o que no tenía la suficiente confianza para que le dijera que él es Spider-Man. Así que juegan mucho con eso para este tipo de reveals, ¿no? Este tipo de sentirse engañado, este tipo de sentirse estafado, ¿no? De que tienes a Spider-Man en tu casa y Spider-Man casi mata a su padre de Harry Osborn, ¿no? El Duende Verde. Creo que estos cómics tienen mucha historia de donde podría haber sido por días, haber sido hasta por un año o dos que Jeff Loeb y Tim Sale hubieran escrito esta historia para largo, pero simplemente nos dejan seis números interesantes, seis números que sí valen la pena. Digo, tienen mucho contexto, tiene mucha historia, y la verdad el dibujo a mí, aunque es sencillo, es muy impresionante, es muy de época, es muy, muy de antaño se siente, aunque haya sido realizado en el 2002, se siente muy muy de época, se siente bien. Y hay veces que los splash page, también está el lagarto por ahí dando vueltas, se siente muy bien, aunque muchas veces los las historias o los reveals son muy prácticos, son muy, ¿cómo puede decirse?, muy rápidos, se resuelven muy rápido. Creo que hay ciertas cosas que si se resuelven muy rápido, si se resuelven muy, puede decirse, infantil, pero te estoy diciendo, es como un cómic de época, tiene ese tinte, así si lo vemos como un cómic mandado a época por a los 40, a los 50, más o menos, que los chicos van a bailar a donde a donde dan malteada, refrescos, el refresco es la novedad, la malteada es la onda. Pues bueno, sabemos por qué se resuelven fácilmente o infantilmente las situaciones. Y los chistes de Spider-Man aquí son hilarantes, son muy buenos. Queda clic, hace clic. Si lo vemos como un cómic de época, este cómic de Spider-Man Blue es interesante. Y no hay más, ¿no? Hay que checarlo. Y no te explico de para dónde va la historia, nada más te explico qué puedes encontrar aquí. Si puedes encontrar un Spider-Man tipo Archie, con Betty y Verónica tratando de conquistar a Spider-Man. Los villanos ahí en cada cómic que te explican qué es lo que está pasando y sus motivaciones, cómo se resuelven los misterios y cómo va creciendo esta relación entre Peter Parker, Mary Jane y Gwen Stacy. Y quién es la buena en el cuento, vaya. ¿Quién es la principal? ¿Quién es la mera mera? Digo, olvidándonos de la secretaria de Jonah Jameson, porque también tenían algo interesante, pero cambian por esta chica, ¿no? Por la rubia y la pelirroja. Así que la recomendación, Spider-Man Blue. Adelante, si lo ves completo, no lo dejes ir. Así que Spider-Man Blue de Jeff Loeb y Tim Sale, muy bueno. The resort is a sun-drenched island where guests can pay to shoot the undead. The resort to make your fantasies come true. All guest vehicles away. Park is live. Chromosome pandemic gave each of us a story, and those stories led us all to this island. Because here at the resort, we firmly believe every apocalypse deserves an after party. Down. All Tenemos que Resort, unas vacaciones para morir. Es una película del Reino Unido. El director es Steve Baker. Es una película donde parece que ya ha sufrido el mundo al apocalipsis zombie y ha logrado sobrevivir. De hecho, todo lo que conoces tú de zombies, todo lo que conoces de cómo, en dónde dispararles, cómo, si hay zombies rápidos, si hay zombies lentos, si hay si hay mordedura, qué hacer en caso de mordedura. Todo lo que tú sabes de los cómics, si eres fan de los cómics, de hecho tú pasarías una materia que se llama cultura zombie. Y es indispensable, ya es de materia hablar de zombies. Y yo sé, tú aquel que eres fanático de los zombies, estaría haciendo, yo creo, una maestría por hablar de los zombies. Ya que aquí, hasta en las escuelas se habla de zombies. El más teto se sabe lo que debe hacer cuando ve a un zombie: correr, ya sea correr o disparar en la cabeza. Con eso ya tienes 10. Aquí hubo un apocalipsis zombie, el mundo logró salvarse, están erradicando a los zombies, pero siempre hay una posibilidad que la pandemia se vuelva a brotar, que ya no hay tanto temor, pero sí tenemos que tener una cultura del zombie. ¿Qué es el zombie? ¿Para dónde vamos? Después de todo este tipo, todo este apocalipsis, hay gente que ha quedado traumada, ha quedado tocada, ya que algunos familiares de estas personas han muerto en la guerra contra estas entidades. Pero después de todo este, toda esta guerra, todo este apocalipsis, siempre hay vivos. Hay una compañía, se llama que es Resort con Z. Ellos deciden tener atracciones. Ya sabemos que cuando pensamos en grande, tener atracciones, y se salen de control, pues tenemos grandes consecuencias. Y es así como la premisa es de Resort. Resort es como, vaya la redundancia, es como un Puerto Vallarta, es como Disney, es como SeaWorld. Es un parque de atracciones. En SeaWorld son las ballenas, en Disney de Mickey Mouse, en Jurassic Park eran los dinosaurios, y en Resort son los zombies, literalmente. Es un campo, puedes ir a campo de tiro, puedes campo traviesa, puedes acampar cerca de los zombies, pero no atraviesan porque están cercas electrificadas. Todo bajo control de un comando de alta tecnología. Todo está bajo control, nada podría fallar, pero falla todo. Y sabemos que los zombies son mordaces, son feroces, son mortíferos, y en el parque todo se va al diablo gracias a que hay activistas que quieren cerrar este parque. Lo importante aquí es, sabemos siempre que son los humanitos, ¿no?, cerca de los zombies. Ponernos a prueba la humanidad, ¿no? Cuando hay entidades que son como humanos y regresan como no vivos, pues te saca todo. Puedes ser valiente, como puedes ser mala onda y empezar a ver por tus propios medios, ¿no? O ser maquiavélico, más bien, esa es la palabra, ser maquiavélico, y pasar por alto a quien sea por sobrevivir. No importa que lo tengas que traicionar, no importa que seas doble moral, no importa que seas lo que seas, pero tienes que sobrevivir. No importa si se salva, ya sea tu esposa, tus hijos, tus amigos, así decirlo. Me gusta porque llega todo un grupo de, creo que son los clásicos, son muy estereotipos. Llegan los chicos millennials, llega el dañadito de la guerra, ya llega la chica traumatizada, llega la persona que tiene una agenda secreta. Porque me gusta Resort o Generación Z. Creo que lo bueno que tiene esto, digo, vamos con lo bueno y lo malo y lo raro, lo bueno que tiene es de que te crees por qué están los zombies ahí, te crees por qué, no te explican de dónde salen, la verdad nunca, creo que una buena película de zombies no explica de dónde sale el brote, pero sí que hubo una guerra y que varios zombies quedaron ahí regados, y Resort los junta y los mete en esta... en esta isla para que sean la principal atracción, ¿no? Para que vaya la gente y vale a los zombies, ¿no? Ya que es como una forma de vengarse. Y aparte la resort está poniendo dinero para los daños de guerra, ¿no? Los daños colaterales de guerra, y apoyar a la gente que ha perdido sus familias o sus casas. Creo que esa es la premisa de resort, porque abre el parque y con zombies. Bueno, no precisamente Resort es una perita en dulce. La verdad, el reveal tienes que verlo. Me gusta, explican por qué hay zombies rápidos o por qué hay zombies lentos. Los zombies me gusta porque cada según dice, porque los zombies más frescos son los que van a correr, los hombres más añejos son los que son lentos, ya están caducando, por así decirlo, y en toda la isla son zombies añejos. Hay ojo con ese detalle. Y otra cosa que me gusta, la transformación del zombie es rápida, es instantánea. Bueno, alguno, como lo manejan algunos directores, puede tardar mucho, como puede tardar nada. Esto sí, casi inmediatamente se transforman, y hay mucha acción, mucha bala. No hay mucha gente que se muere porque se tiene que morir, hasta te da gusto que se muera muchas veces. Muchas veces te da gusto, hay veces que sientes pena, pero creo que eso es lo que tiene estas entidades de zombies. A mí me agrada porque pones en otro lugar los zombies, ¿no? No es la clásica que brotan y hay que escapar, ¿no? Sí es así, pero están ahora en un parque, vaya, es algo tan sencillo que es en un parque. Te digo, hay escenas, parece que es como postcréditos más o menos, y me encanta la evolución. Hay una evolución, así que tienes que checarla por cómo evolucionan y cómo es cómo se me hace lógico que haya una segunda película. Los personajes sí son te crees un poco los personajes, ya que sabemos que si bien son son personajes de película, pero si te llegan a calar. Tienes a la persona que está yendo al parque por cuestiones de que quiere sacar estos traumas, ya que sus padres fueron muertos por los zombies, y ella quiere sacar ya de plano este trauma. Ya no quiere tenerles miedo a los zombies, y es como una terapia al que va al parque. Te digo, ya no te explico más porque puede ser más spoiler, puede ser más con más spoiler. Lo malo de esta película, no le vi muchas cosas malas. El maquillaje está padre. Hay ciertos momentos que creo que le faltan zombies, pero creo que de ahí en fuera están bien. Hay cosas como que pasan muy específicas, así de, ¿cómo podría decirse? Muy obvias, sabes que va a pasar, como que ya está cantadito de que va a pasar cierta cosa, o van a morder a cierta persona, cierta entidad, y se ve, hay unos detallitos que se ven como muy, no se ven como espontáneos, o como que no te sorprenden, pero como que ya lo ves, así como que ya has visto muchas películas de zombies, como que luego vas a agarrarle la onda a qué es lo que pasa, ¿no? O quién sigue, ¿no? En la agenda del zombie, ¿no? De quién es el próximo en caer. Creo que es un poco muy obvio eso, ¿no? Eso cae en lo malo. Lo raro es de que sí, la verdad te remonta mucho al Parque Jurásico. La verdad se siente mucho de Jurassic Park. Se siente muy, ¿cómo decirse? Muy parodia de, y en tu cara, te lo ponen, muy parodia del Parque Jurásico. Así que se siente raro, se siente bien, la verdad. Te vas agarrando esos easter eggs como de Jurassic Park, y pues la verdad está interesante. Digo, yo no soy fan de los zombies, y esta película me agradó mucho. O sea, no es la gran película, pero te entretiene muchísimo, y no te despegas en un buen rato de la película, no te saca de la película. Así que Resort o Generación Z es recomendable. Así que esa es la película, lo bueno, lo malo de Resort. Platicamos un poco de Spider-Man, porque podrías interesarte de Sombra. Yo sé que es de narcotráfico y como que ya tenemos mucho de eso, pero dale una oportunidad, ya que el dibujo y la historia están interesantes, están buenos. Así que son, y aparte son cuatro números, así que Esto es todo por mi parte, yo soy Rome, esta es la Cumancha Comics, nunca me presento al principio del programa, así que me presento al final, yo soy Rome, esto es la Cumancha Comics, nos puedes encontrar ya para descargar nuestros audios, que es la Cumancha Comics en iTunes, la Cumancha Comics en archivos ORG, la Cumancha Comics en iVox, y también estamos en el blog de la Cumancha Comics, blogspot.com, ahí nos puedes encontrar. También ya tenemos nuestro correo, que es la Cumancha Comics, gmail@gmail.com, y esto sería por todo por mi parte. Agradecemos mucho, antes de que nos vayamos, agradecemos mucho a Doña Su Comics que nos deja colgar nuestro contenido. Agradecemos también a nuestros amigos de Baja California que nos dejan colgar nuestro contenido. Un saludo para Cuernavaca y Baja California. Un saludo para todos nuestros amigos de Cuernavaca. Y ya sabes, si quieres dejar nuestros tus mensajes, tus likes. Muchísima la gente que nos está dando like, ya sea con Doña Su, con Marvel Beseo, el Facebook de La Cumancha. Muchísimas gracias a todos los que se han anexado en Twitter. Muchísimas gracias, ahí estamos subiendo contenido, un poco de noticias al estilo La Cumancha. Ya sabes, si quieres tus felicitaciones al estilo La Cumancha, mándanos un mensajito que quieres una felicitación al estilo de La Cumancha. Si quieres saludos al estilo de La Cumancha, ya sabes, aquí son bien recibidos y nosotros los pasamos, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, estás en La Cumancha Comics, nos escuchamos la próxima semana, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos, nos vemos, pásala bonito, bye. I'm Hasta la vista, baby.